Bueno, pues no hemos estado exentas de desperfectos técnicos el día de hoy. Sin embargo, les hemos traído una fuga, pues intensa, ¿no? Una fuga que le hemos preparado con mucho cariño. Hemos escuchado las voces de madres, de feministas de todas las edades. Hemos escuchado las hermosas voces de niñas que nos han traído sus realidades, sus testimonios, sus sueños, con un común denominador que es el deseo de libertad, de autodeterminación y de justicia. Que retumbe este llamado, que llegue a todos los rincones, que sepa el mundo entero que estamos hartas de la violencia sistémica, operativizada a través de la policía y de la iglesia. Agradecemos la complicidad de Radio Sur Aural, que nos ha transmitido a través de su página web suraural.org. Agradecemos también la complicidad de la Red de la Diversidad, que nos ha transmitido por la FM, en la radio Huaynatambo, en El Alto y en la ciudad de La Paz, en Zipaztambo, en el territorio de Sucre y en Yembatiremba, en Tarija. Bueno, con eso damos por terminada esta fuga radial, esta tercera edición de la fuga radial, contentas, cansadas, llenas de los ecos de todas las voces que hemos escuchado el día de hoy. Agradecemos a todas las compañeras que desde los territorios se han conectado, que nos han mandado material, que han preparado entrevistas y reportajes. Y bueno, dicho eso, les vamos a dejar con una canción antes de cerrar la programación. Vibraciones internas, gritos radicalizados, intensidades oscilantes, silencios intempestivos, musicalidad radical, escucha amplificada, estimulación instintiva, trastocamos la palabra, deglutimos la realidad, sacamos de nuestros cuerpos las resistencias, denuncias, sueños. Relatos. Manifiestos sonoros para trascender las distancias físicas. Bienvenidas, fanzine sonoro, graves las agudas. La muerte camina con nosotras, y en Ayamarca y Quilla,

Fuga radial por radio.uarmis.red.